Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. So strong, with no regret, do what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone else that you and shut my heart of glass. This night will be the last. You played your game, used me like a pawn. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can't feel your soul. Where there was love lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else that you're feeling. I gave you all the love I had, and I almost gave you one more chance. Then you put one in the chamber and shut my heart of glass. This night will be the last. And shut my heart of glass. This night will be the last. Summer nights, I've been standing in the warm, blindfolded with cigarette, waiting for the fall. ¡Epa! 12 y 5, 20 grados. Estamos en Insomnia por Radio Vox 102.9. Riéndonos un poco con esta cosa del Snapchat, el bebé, del payaso, de la llama que llama y de todo lo otro. Las caras de bebé. Las caras de bebé. Cara buenas de noches. Hombre. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy estuvo medio nerviosito. Estuvo medio complicado. No. ¿Cómo decís eso? Violencia de género. Violencia de género. 11-64-00-7047 es el número que nos tenés que llamar vos. Desde ahora hasta las 2 de la mañana. Para decirnos, no digas lo que dijiste recién en una pista, si no, no. No, hay que estirarlo. No, Gabriel Jiménez nos está viendo. Ah, muy bueno. Varones. Bueno, saludos para ellos. Para ellos. Genios. Bueno, saludos para Laura, para Eliana, para Lore, para todos los chicos de Lugano, para todos que están del otro lado. Les da vergüenza llamar, pero aunque sea que nos manden mensajitos diciéndonos qué es lo que es. Me río, ¿saben por qué? Porque me acaba de mostrar una fotito de él de bebé. Dios mío, es imposible no reírse con el operador. Vamos a tener un montón de noticias. Vamos a hablar un poco de la Rolling Stone nueva que me llegó a mi poder. Hoy tenemos el cumpleaños de Luca Prodan. Exacto, tenemos dos temitas de Sumo. Sí, pero ¿qué era lo que tenían que adivinar? Hoy nos tienen que decir cuál fue el primer tema que pasamos en nuestro primer programa. Ahí entran al sorteo. El Fernet Branca, edición limitada. Branca Mundial. Branca Mundial. Dos botellitas de 750, edición limitada. Bien, 1164-007047. Nos podés agregar a nosotros en nuestros Facebook personales, Gise Bobby y Marcelo Galateo, sino directamente al del programa que es Insomnia por Radio Box. Y ahí te vas a enterar todo lo que estamos haciendo durante toda la semana. Realmente hay un montón de noticias, ¿o no? Hay de todo. Hay de todo. Pero lo primero que a mí me gustaría que ustedes llamen, audio. Si no es audio porque les da un poquito de vergüenza, que digan bien todo escrito así los operadores. Vergüenza con y bueno, qué sé yo. No sé. ¿Qué hacen cada cosa? Van a tener vergüenza de mandar un mensaje. ¿Qué sé yo? No sé, la verdad que no sé. Pero bueno, lo ideal sería que llamen, ¿no? Bien. No, que manden un audio WhatsApp. No, sí, bueno, que llamen, que manden audio. Bueno, que llamen, sí, también. Porque si no. ¿A qué número tienen que llamar? Al 1164-007047 tenemos la mejor música. Y después les voy a decir un poco. Todo lo que hay en Rolling Stone. Una de las cosas más importantes, ¿por qué el grunge llegó a ser grunge? Esta parte musical que hay algunos que ¿qué les es el gustan. Grunge? El grunge es un estilo de música. ¿Quién era? Los capos totales del grunge, Nirvana. Nirvana. ¿Sí? Y después fueron siguiendo. Tenemos 50 discos, que después les voy a decir que son los más importantes del grunge. ¿Sorteamos 50 discos? No, ojalá ¿no? pudiéramos sortear 50 ¿no? discos. Acá, no, mirá, no, no, acá no. Tenemos, hay más de 50 discos. Sí, ¿no? Mirá, estoy mirando. Millones. Sí, ¿no? Y bueno, sí, disco compacto. Disco compacto, es verdad. Sí. Después les voy a decir bien los 50 discos del grunge. Y después también les voy a contar un poco de lo que va a pasar este fin de semana. Hoy, ya dentro de un rato, Namucurá, una de las fiestas. ¿En dónde? Requiem, Avenida de Mayo 7948. Y además también, además de darle un poco esta entidad, esta gran fiesta como la Namucurá, también tenemos que decir que hoy es el día de la no discriminación a lo que es el sexo, ¿sí? Homosexuales, heterosexuales, digamos, del transgénero, todos estamos unidos para la no discriminación, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo a todos mis amigos que están en la lucha todavía, que esto es todavía un tema jodido. De la discriminación, sí. Hay mucha gente que sí, no da. Cerradita. Sí. Ya hay que darle tiempo, sí, a la gente. Sí, por eso para todos, para mis alumnos también, que hay un montón de chicos que todavía les cuesta decirle a sus padres o decirles a la sociedad. Claro, que no tengo qué es miedo. Lo que sienta, sí. Todos somos iguales, así que todos pensamos iguales y hacemos las cosas iguales, es que no nos gustan las mismas cosas, pero somos iguales. Así que bueno, 1164-007047 es donde nos tenés que llamar. Somos todos iguales menos Mauro Zárate, que es un traidor. Después somos todos iguales. Pobre el señor Mauro Zárate, muchas memes hoy en Facebook. Y no se hace lo que hizo él. No sé qué hizo. Contale a la gente. No quiero hablar de deporte. No. O sea, yo creo ni que de deporte, lo que ni de política ni de religión. Nah. Bueno. Vamos a hablar de música. Música. Si no, terminamos las piñas acá. Y sí. Y a full. Bueno, entonces Namucurá hoy, Requiem 948, la mejor fiesta gay de Buenos Aires. Así que el que quiere ir, igual van héteros, van todos, pero la mejor fiesta gay. Acá me están buenísimo. Pidiendo que no pusieron, perdón, que sí. Interrumpí. Sí. Un tema de Pink Floyd. Pink Floyd. Vamos a buscar uno divertido. ¿Divertido?

You know, say that I'm a stormy, I go play him. I like you, boom, boom, down. Take down my lesson, say that I'm a stormy, stop somewhere down in it. Buchón. Buchón. ¿Cómo buchón? Eso es lo que me estás diciendo vos ahora. Ah, buchón, buchón. ¿Qué me decía a mí? Darryl Kenneth O'Brien es el nombre artístico de Snow. Nacido el 30 de octubre de 1969, tiene 49 años. Mirá. Y saltó a la fama con este tema de Informer que es buchón. Buchón, por lo que vos me decís. Sí, sí, sí. Me acuerdo, lo escuché en la Energy que habían traducido el nombre y es algo así. Sí, algo por el estilo. Fue lo más vendido. Y el video lo hizo de vuelta. Lo hizo de vuelta. Porque nuevo, realmente, vamos a decir en serio, Daddy Yankee le dio una gran mano a Snow, ¿sí? ¿O no? ¿A quién no le da una mano a Daddy Yankee? ¿Eh? Sobre todo este hombre que Daddy seguramente Yankee. Seguramente habrá estado en su parte natal de lo que es Canadá. Cantando todavía, pero para lo que es Latinoamérica quedó en el 92 y ahí quedó con Informer, ¿eh? ¿O no? Sí. Yo, además, nunca creo más. Que tiene otro tema y nada. Sí, más. Pero lo que más vendió fue en Europa y en el Reino Unido, Informer. ¿O no? No sé. Y con calma lo ayudó. Y Daddy Yankee, con calma. Se llama con calma, sí, ¿no? Ah. Con calma se llama, sí, no me cargues. Si no, yo no sé si estoy diciendo la verdad o no. Digo, estoy diciendo cualquier cosa. Vos me decís que diga buchón, yo digo buchón. Bueno. 11-64-00-7047 y tenemos un audio. Dos. No, vamos con uno, tranqui. Uno primero, vamos. Chicos, buenas noches. Hola, Claudito Piñeiro. Bueno, hoy más que nunca podrían pasar un tema de Nirvana o algo de Luca. Bueno, te mando un abrazo y sigan por adelante. Muy bien, grande, el hincha de Racing. Hincha de Racing, amargo. Hincha de Racing, sí, fanático. Sí, ahora te vamos fanático, a pasar fanático. un temita de sumo. Igual vamos a hablar un poco, Claudio, de Nirvana y estos 50 discos importantes del gran, ¿sí? A Claudito lo quiero en la barra para mi cumpleaños, ¿eh? Haciendo tragos. Ya lo estás limitando, sí, pobre. Tirando magia ahí, a ver qué. Haciendo tragos, ¿o no? Y parece que sí. Hay que ponerle un micrófono a este chico, ¿eh? Sí. Al operador. ¿Sí? Dios mío. Ariel Amaral Whisky me pone toda la bebida y Claudio me hace los tragos. Y auspicia insomnia. Claro. ¿Y vamos con el otro o tenemos? Está escribiendo, papá que te está por hacer la respuesta del sí o no, ¿eh? Bien, 11-64-00-7047 es donde nosotros tenemos que, ustedes tienen que llamar, ¿sí? Diciendo cuál fue el primer tema de nuestro primer programa. ¿Cuál fue el de? El de, como decía Susana. ¿Quién canta en la banda de él? Robert Smith, ahí está, ya con eso te dijimos todo. Una de las cosas que estuve pensando es Paulo Londra. ¿Conocemos a Paulo Londra? Sí, en la radio seguramente a la tarde del día lo dan, ¿o no? ¿Cuál fue el tema conocido de Paulo Londra? ¿Quién es Paulo Londra? ¿Quién te conoce? ¿Quién es Paulo Londra? Dale la fama lo que le va a durar, a veces lo que dura un... Bueno, yo tengo que hablar de Paulo Londra, porque yo en realidad... Sí. Ahí está. Oh, ahí está, grande, ahí tenemos el barman, Vos qué suerte que tenés, yo tuve que pagar el barman. Vos tuviste que pagar. Bueno, vos tuviste que pagar. Bueno. Es golpe bajo, ah, el regalo de 40, gordo. Claro, golpe bajo, loco. Perdón. Buchón. Ahí está el tema Informer. Bien, Paulo Londra. Yo primero pensé que Paulo Londra no era de acá. Primero, no sé por qué, porque no escucho ese tipo de música. Yo ¿sí? primero cuando lo vi pensé que era el de Harry Potter, boludo. Sí, el coloradito. Había crecido y se había puesto ahí en la música. Por Dios. Nació en 1998, tiene 21 años. Oh. Cordobés, argentino. Lo que estuve leyendo de él esta semana... Que se está haciendo la estrella, sí, ¿no? Me parece. No deja que lo miren a la cara. Escuché lo mismo. Hizo vaciar todo el hotel, el piso donde se alojaba del hotel para que nadie lo moleste, ¿eh? Qué tule el tipo. Yo creo que también el tema de la fama, así como para poder decir a este cantante Ulises también del cuarteto, esta cosa de que le llega la fama y no saben cómo manejarla. No sé si es porque tienen del lado de la adicción o es porque se les sube tanto la que aprovechen, fama. Que aprovechen ahora porque le va a durar nada. Ulises yo creo que tiene... No, pero Ulises tiene una carrera gracias al hermano, ¿sí? Que puede llegar a seguir. Pero Pablo Londra empezó en el 2017 hasta ahora. No es que tiene hace muchos años, no es que nació cantando. Él le gustaba Eminem y empezó a hacer canciones, ¿sí? A llegar a esta canción que yo no sé ni cuál es, perdonen el que me esté escuchando del otro lado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la canción de Pablo Londra más conocida? Yo la conozco, pero la que más conocida que tiene. Adán y Eva. Adán y Eva. Exacto. Bueno, sí, bueno, pero que lo aproveche, como decís vos, porque me parece que después de esto... Bueno, pero eso dura poco. Yo me pregunto esto. Igual que Bad Bunny sabe lo que va a durar. Bueno, disculpen, ¿no? A nosotros. Igual que Pitbull. ¿Pitbull? ¿A dónde está Pitbull? Bueno, ahora, Pitbull existe en YouTube. Antes te levantaba y estaba Pitbull. Te acostabas, estaba. Y pero Featuring la hizo bien, Pitbull, igual. Sí, no importa. Plata. Mirá, escuchame una cosa. Allá en Japón estuvo Marley, ¿te acordás? Cuando estuvo Marley. Y está la... Sí. Y hay una estatua. Una estatua con el Gangnam Style. Claro. Lo que pasa es que acá tuvo ese tema, pero allá siguió con los temas. Acá no lo conocemos, no lo conoce nadie, pero bueno, ni la madre lo conoce. Pero bueno, ¿sí? Bien. 12 y 23, 20 grados. 11-64-00-7047. ¿Vamos a ir al otro audio? Vamos. Hola, Gise, hola, Marce, ¿cómo andan? Laurita habla, gracias por el saludo. Y bueno, te quiero contar que mañana en tu honor y por amor de tía nada más voy a ir a ver Avengers. No sé, bueno, espero durar las 3 horas de la película. Y bueno, no es algo como que me guste mucho a mí, ¿viste? Pero bueno. Y mira, Marcelo, no hables de traición porque esta semana tuve una semana Judas. Así que mira, espero que no se repita. Bueno, les mando un beso, chicos, y acá escuchándolos. Qué grande, Laurita. Laura, ¿qué pasó, Laurita? No, tuvo, viste, los Judas andan siempre queriendo... No entiendo, ¿qué es una semana Judas? ¿Judas? ¿Qué vocabulario es ese? No, Judas era el que le dio, el que le traicionó a Jesús. Ah. ¿Sí? Bueno, y pobre Laura tuvo algunos inconvenientes con gente que creía ser amiga, que después se dio cuenta que en el trabajo no hay amigos. Solamente yo soy tu amiga, Laura, de vos. ¿Sí? Que nos aguantamos mutuamente. Espero que Laurita me traiga una torta para mi cumpleaños. Que no caiga las manos vacías, si no, no entra, ¿eh? Mirá, él saca partido de todo. El otro que le hace la... Pero vos podés creerlo. O no sé, algo, unos muffins. Unas muffins de los que hace Laura, que son riquísimos, claro, te voy diciendo. No, 5, tiene que traer una docenita, 2. Pobre Laura, no la haga. Pobre, que viene de allá. A ella le gusta. Sí. Bien, 11-64-00-7047 y tenemos otro audio. Hola, profe, espero que estés muy bien. Te mando un saludo. Y acá Danilo escuchando tu programa de radio, como todas las noches, como todos los viernes. Ahí está, Danilo. Se ve que le está haciendo falta la nota que manda mensaje. No, él es de fiel oyente. Sí, la verdad. Los demás chicos también escuchan. Vamos a mandarle saludos a todos los chicos porque... A todos los cursos, vamos. Sí, escuchan porque después cuando me dicen... Exacto. Claro, si no mandan audio, está. Ya está. ¿Qué hay? La prueba que escuchen es que yo después, cuando les pregunto los temas, me lo dicen. O sea que es verdad. ¿Se apagó una luz? ¿Algo se apagó? No, se apagó la computadora. Ah, está, no te veía la cara. Ay, tan oscura soy. ¿Qué va a pensar la gente del otro lado? Que soy negra. Esas ojeras. Ay, Dios mío, es por todo el día que estuve acá para allá. Miller era. Es preferible que no me vean. Y vos que me filmás con eso, haciendo los vivos, querido. Bien, vamos a ir al próximo tema. ¿Qué vamos? Vamos a ir con este grupo rarísimo, que después te voy a dar información. Devo es el grupo. With It. Yo también, ¿sabes lo que With Devo? Un montón de plata. Sí, yo también, vamos. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. B52, me encanta B52. Nos tenés que llamar al 11-64-00-7047 y nos tenés que decir, para nuestro concurso, de un Fernet Branca, edición limitada del Mundial. O sea, tenés dos Fernet que están carísimos ahora, así que es importante que nos llames, ¿sí? Lo que escuchábamos recién era esta banda que nació en 1973, es una banda estadounidense, una banda bastante rara para mi gusto. ¿Viste? Mamelucos Amarillos, empezaron con un punk, post-punk. En ese momento estaban de moda los B-52, de lo que estamos escuchando. Gary Numan, que en un momento lo vamos a escuchar. Y estuvieron de un periodo de 1973 a 1991 con una formación, y después del 96 hasta ahora. O sea que lo tenemos todavía en nuestros oídos a Debo. Noticias del espectáculo. Yo sé que al operador le gustan las noticias del espectáculo. Santiago del Moro le contestó a Julián Weich tras sus críticas a ¿Quién quiere ser millonario? Julián Weich creo que es el menos indicado en decir qué es lo que está bien o quién no. Me parece que Santiago del Moro supo o sabe dónde, cómo hacer este tipo de programas. Entonces Julián Weich dijo que no quería generar polémica con sus palabras, pero fue inevitable. El reconocido conductor de programas de entretenimiento criticó el ciclo de Telefe, ¿Quién quiere ser millonario? Y Santiago del Moro obviamente no se quedó callado y brindió opinión de lo que dijo Julián Weich. Dice, me parece que todo tiene que ver con la búsqueda del rating y lo hacen con la manera más rápida, barata e inmediata. No me pongas algo que me da vergüenza ajena. Fíjate lo que pasa con ¿Quién quiere ser millonario? Dijo Julián Weich. Entonces, estaría bueno que una persona que trabaja en el CONICET, que es Julián... En el programa de Santiago del Moro se presentó una persona que trabajaba en el CONICET. ¿Sabías vos, operador? Bueno, pidiendo, o sea, como no hay tanta plata para, viste, con todo lo que está pasando en el gobierno y demás, la doctora quiso ir al programa a ganar plata para el CONICET, para hacer todas las cosas. Entonces, Julián Weich eso lo vio mal y lo salió a matar a Santiago del Moro. Obviamente, Santiago del Moro respondió y no lo hizo quedar muy bien, ¿eh? Dijo, me molestaría si fuera así. Pero como no es así, no me lo puedo tomar en serio. No voy a hablar de eso, no me interesa. Pongo mi energía en trabajar y en cosas positivas. O sea que No es tan mala la respuesta de Julián, de Santiago del Moro. Sí, de Julián Weich, que la metió a esta mujer que puede decidir ir. Una persona que está en el gobierno puede decidir también una persona como la que quiera ir. Lo bueno es que el programa ese toma gente que tiene problemas realmente y que no son gente como las que aparecen en todos los concursos, que son que uno no sabe si es verdad o no. ¿Sí? Bien. 11-64-00-7047 es para que nos llames y nos digas. ¿Tenemos un audio? A ver, escuchamos. Hola, chicos de Insomnia, y bueno, gran programa, como siempre, cada arranque de fin de semana en la Vox. Y quiero pedirle otro tema de The Cure, Love Song. Saludo, Gise, saludo, Marce, desde el sur argentino. Fernando, un saludo gigante, gigante, gigante, que nos estás haciendo el aguante como todos los viernes. Todos los viernes y todos los días creo que nos hace el aguante en Radio Vox 102.9. Sí, vamos a pasar un tema de The Cure, pero no ese tema, pero sí vamos a pasar The Cure. Pero vamos a poder tratar de pasarlo después. Así que gracias por llamar. Saludos a Bande, que está del otro lado. Como nosotros también le hacemos el aguante, él también nos hace el aguante. Hernán Bande, que está los sábados por acá, por Radio Vox, con Ultra Vox. Sí, al que le gusta la música como nosotros, escucha el programa de él. Sí, estaba. Ahora le voy a decir que mande un mensaje. A ver, vamos un... Hola, Insomnia. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, una noche más acá, saludándolos y acompañándolos desde casa. Marce, para tu cumpleaños, bueno, si Laurita se porta con los postres, yo me portaré con el alcohol. Podríamos pedir a la granja que se porte con una picada. Y no sé. ¿A vos tú que traigas parece? Para todo, de últimas. Les mando un abrazo y que tengan un muy buen programa. Gracias, Ariel, por estar del otro lado. Sí, este pibe tiene una suerte. Yo tuve que, no sé, poco más. Voy a empezar acá. Todavía no estaba en la radio. Ahora que voy a ser un poco más famosa, capaz que... Es la fama, es la fama. Es verdad, es verdad. Bien, 11-64-00-7047 es para el concurso del Fernet Branca, edición limitada, mundial, que obviamente... Está de la mano de Autoservicios Marchesín, que nos dio la gentileza, ¿sí? Y nos tenés que contestar, ¿cuál fue nuestro primer tema de nuestro primer programa? El señor que lo canta se llama Robert Smith, o sea que ya ahí te estoy dando una reayuda. Y después vamos a seguir, vamos a ir con el próximo tema, que es de mi adorado, adoradísimo David Bowie. A mí me gustaría pasar mucho más tema de David Bowie, pero... Sería demasiado, como pasar cosas que me gustan a mí solamente. Por eso vamos a ir a Modern Love de David Bowie. I cut some paper board. volvimos. Fui a despedir a un amigo del interior y vino. Bien. ¿Le fue bien a tu amigo del interior? Sí. Ah, sí. Bueno, saludos entonces. Se fue rápido. ¿Se fue? Bueno, qué lástima, porque no estuvo. ¿Qué decía Ariel? Contame, a ver. Ariel dijo que si Laura hace los muffins, él pone la bebida. Y además, que los de la granja Sanic también nos den una picadita. Ahí se puede despedir. Ahí se van los muffins. Sí. Sí, podríamos manguearle algo, ¿eh? Un, sí. Un par de salamines. Algo, ¿no? Como para hacer una picada antes del cumpleaños. Claro, un pollo para sortear, un pollo a la espiega. Bien, 1164007047. Me falta la otra mitad cuando Marcelo se va. Estoy muy acostumbrada a hacerla. Sí, te escucha muy Maradona. Sí, es como que. Bien, David Bowie, nacido el 8 de enero de 1947, fallecido el 10 de enero del 2016. Ya pasaron varios años y todavía hay tantas interrogantes. Sí, tantos interrogantes del por qué él. Está bien, él no tenía. Nadie sabía nada de lo que no tenía. Cuando falleció, nosotros estábamos de vacaciones, ¿te acordás? Estábamos de vacaciones cuando falleció, en Mar del Plata. En Mar del Plata. No, un tipo, la verdad, que fue un innovador desde su nacimiento hasta sus últimos días. Imagínate que cuando él falleció ya tenía un disco, ya lo había, nadie sabía porque era tan reservado, siempre fue muy reservado. Y su enfermedad la reservó tan bien que ni los músicos ni la gente que hizo el disco sabía que él ya estaba mal. O sea que un 10 de enero llegó a cumplir los años, 10 de enero murió, 11 de enero sale el disco, el último disco Black Star de David Bowie, David Robert Jones, ¿sí? Yo tendría que hablar mucho de él, pero sería muy largo. Sí. Lo único que puedo decir es que es un genio y que innovó en todas las épocas. Cada cosa que hizo fue espectacular. Bien, vamos a ir a los 50 mejores discos del grunge, ¿sí? El primer disco que yo tengo, y yo creo que es el disco que todas las personas que yo me iba para atrás. Todas las personas que no conocen el grunge tendrían que tenerlo, es este, Nevermind, de Nirvana, de 1991. Creo que es un discazo. ¿Este tuvo más éxito, ese o el Unplugged? No, este tuvo más éxito. ¿Sí? Sí, a full. Sí, bueno, sí. Sí, ¿si sí, lo sí dice usted? Sí, el Unplugged no fue. El Unplugged ya él ya había sacado este disco. Bueno. Nirvana había sacado este disco. Está bien, pero ¿qué tiene que ver? Por ahí vendió más el Unplugged. No. Yo te lo digo con mucha seguridad. Si no, no te lo digo. Además, obviamente, en 1991, yo escuchaba esta banda. Cuando me la presentó MTV con su primer video, me dije, esto es lo que me gusta. Fui y busqué, me acuerdo, en una galería acá en Quilmes, que yo estaba, vivía en Berazategui en Quilmes, la galería donde estaba la estaca. Ahí la compré. Galería, claro, ahí compré el CD ya grabado. Me lo vendían todo grabado y demás. Y ahí ya había piratería en el 91. ¿Vos podés creer? Yo no tenía plata en ese momento para comprarme un CD. Nadie tenía un pedo. Y bueno, entonces junté la plata y me fui a comprar este de Nirvana. Y me encantó. Ahí está. Este es el primer tema que sacan de este disco. Innovador como muchos. Kurt Cobain, y obviamente fue la apertura a otras bandas que al día de hoy algunas siguen y otras quedaron estancadas en ese momento. Imagínate que fue un gran paso a otro tipo de música. Este, todas las personas desprolijas, ¿sí? Oh, medio mugrie. Medio mugrie. Bien falopa. Vicentico, papá. Bueno, pero Vicentico ya viene, ya es así, ya es. Tiene una personalidad sucio, casi grunge. Grunge, para quedar bien. El segundo disco es el de Soundgarden. ¿Vas a nombrar los 50? No, los primeros 10. ¿Los 10? ¿Nombrar 10? No, 50 no, que estamos hasta el año que viene. Pongo loco. El tercero es el de Pearl Jam, ¿sí? Todos del 1991. Después de Nirvana empezaron a sacar un montón de otros discos. Hole es la banda de la mujer de Kurt Cobain. El increíble Hulk. Ay, Dios. De Courtney Love. Pareja bastante rara. Ella es media complicada. Perdió la tenencia cuando murió Kurt Cobain, la nena de él tendría 4 o 5 años, perdió la tenencia de su hija por drogas. O sea, había una cuestión media de adicción entre ellos dos, ¿sí? Quinto, bueno, yo no le voy a dar algunos nombres porque no son conocidos acá en la Argentina, sí en Estados Unidos. Alice in Chains. Ese sí lo conozco. Sí, Alice in Chains, sí. Murió también de sobredosis de droga. El cantante, ¿sí? Alicia, ¿qué quiere decir Alice? In Change. Alguien que me... al profesor de inglés que no me está escuchando, algún profesor de inglés o algo que me escuche Alice in Change. Sí, que de 1992, Templo del Perro, o Temples of the Dog, es una banda que es un rejunte de varios cantantes del grunge. En este disco aparece Chris Cornell, que es el de Soundgarden, ¿sí? ¿Acá en Argentina hay alguien que haya hecho ese estilo de música? ¿No? Nadie. Smashing Pumpkins, Alice in Chains, Nirvana. Y Nirvana en el número 14 con Bleach en 1989. No te quise decir nunca, todos. Nunca lo había visto pelirrojo a... Sí, a él Kurt. estuvo con varios colores de pelo, ¿sí? Sí. Bueno, sí. ¿Qué le voy a decir? No puedo, porque no se lo escucha del otro lado, porque si no... Bien, vamos a ir al teléfono 1164007047. Ahí tenés nos que dicen, llamar. Nos mandan un mensajito, sí, diciendo cuál fue el primer tema que pasamos en nuestro primer programa, y ahí van a entrar en el sorteo. El señor Roberto Smith de las dos botellas de es Fernet. El que canta el tema. Manden audio, no tengan vergüenza, así participan por las dos botellitas de Fernet. A full. Y vamos a ir cortesía de autoservicio Marchesín. Exacto. El mejor de la zona. El mejor de la zona con los mejores precios, las mejores precios, cuidado. Oferta, toda la oferta. Semana. Uno tiene que recorrer ahora, no es igual que antes de esto de recorrer supermercado. Carrefour ahora, está gigante. Sí, ahora sí, tenés para mirar de todo. Así que autoservicio Marchesín, gracias y a todos nuestros auspiciantes. Granja y Fiambería Sanic, la mejor. ¿Querés milanesa de pollo, pero en serio? Y pollo de campo, bueno, vas ahí. Fiambería Sanique, Namuedo y Perata. Ahí está. Después tenemos a todos los NB opciones. Electrónica. Se te rompe el auto, tenés un problema, vas ahí. Ahí, ¿te hace un ruidito? Te metes en el Facebook NB Electrónica y ahí vas y Néstor te la arregla de toque. A full. Y después, bueno, el catering, servicio de catering. Insignia Eventos. Y ahí Giselle. Giselle Evento tiene el mejor precio. Precio y calidad, todo. Exacto. Así que bueno, vamos al próximo tema. Y ya empecé. Con este tema vamos a hablar también después del tema. De estos grandes padres del tecno, ¿sí? Vamos a Kraftwerk, la modelo. Nightclub. Kraftwerk, banda alemana de música electrónica, la primera banda de música electrónica del año 1970. Sus orígenes fueron, y obviamente, alemanes, ¿sí? Rolf Hüttler y Florian Schneider, en 1970 en Düsseldorf. Sí, todo con... Yo pensé que era de la Clota Lanceta, este tema. Modelo y descienda. Bien, búscamelo, operador. Pero la Clota Lanceta. Sí, sí que está, sí que está. Sí, sí, está. Sí, yo te la juego. Bueno, Kraftwerk fue uno de los primeros grupos en popularizar la música electrónica y son considerados pioneros del género y de muchas ramas. En la década de 1970 y principios de 1980, el sonido distintivo de Kraftwerk fue revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de que son revolucionarios? Porque usaron un efecto en su música que no lo tenía nadie. Escuchen el tema robótico, este. ¿No? Sí, y hasta el día de hoy usan, creo que vino el año pasado o el anterior, y teníamos que usar anteojitos 3D para ver el espectáculo. Geniales. No sé, 3D común me dice. No sé. Sí, los de cartón, sí, esos de cartón, sí. Hasta el día de hoy siguen tocando. Y estuve escuchando que están en toda Europa dando una gira, así que están bien. Son personas ya grandes, estamos hablando de personas casi de 70 y pico de años, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, total, sí. Ni se mueven. No, están todos paraditos con el... Sí. Después busquen, ustedes que pueden, busquen quiénes son Kraftwerk. En la escuela, sabes que yo di diferentes tipos de temas relacionados con lo que es historia y a uno de mis alumnos le di Kraftwerk para que vea cómo es el tema de la música, ¿sí? Hay una canción que es solamente con el ruido del electrocardiograma. Me llama electrocardiograma, ¿sí? Así que ahí está, escuchen. Vamos a bailar. Escuchen. De este sello de Oid Mortales, ¿no? ¿Sí? Ya están reviviendo. Ahí está. Esa. Yo creo que te más acordaba de Guido Zuller, el pasito que hace. Tic, Guido Zuller de costado. Bien. La Clota Lanceta, gran RRPP de Buenos Aires que terminó mal. ¿No? Esta cosa de... Lo mataron, sí. No se sabe. Nunca encontraron... Un taxi boy, pues. Sí, pero no se sabe bien igual. Todavía no, no, nunca creo supieron. Que no, creo que nunca más se lo encontraron a la Hay persona. Hay mucha gente del ambiente así de ahí que los mataron taxi. El que le daba las flores al florero, iba así. El florero que le traía las flores a Susana, el florista, ahí ¿no está. ¿No era el peluquero de Susana? No. Era el que le daba, le hacía los ramos, arreglos florales, eso. Y a él lo estuvo con un taxi boy y lo mataron, le robaron todo y lo tiraron a la pileta, se ahogó en la pileta. O sea que cuídense, chicos, muchachos, amigos. Carlita, tenés cuidado. Amigos, tenés cuidado. Cuídense, amigas también, cuídense porque anda todo. Sí, ahora es todo medio raro. Turbio. El tema sí. Ese de Tinder, todo Grindr, eso. Grindr, Soringer. Cualquiera, no sé. Además, las enfermedades. En lado, también. Te sacan un riñón. Sí, no, pobre. Sí, uno pobre. Se ríe, pero. Sí, no, es complicado. A Carlito. ¡Ay, Dios! Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches. Hoy, lamentablemente, los abandoné. Estoy acá con cuatro compañeras del jardín, en la Frida Bar, frente a la Plaza San Martín, un lugar muy bueno para venir a tomar y comer. Ahí está, haciendo la recorrida, ahí estamos. Así que están todos invitados, Marce y Gisela, que sigan los éxitos. Llego a casa y los escucho, los empiezo a escuchar. Besos. Ahí estamos, el corresponsal de Insomnia. Que manda unos mensajes la chica del jardín. El jardín, a ver si se pueden ganar el Fernet Branca acá. ¿Compañía de la del jardín cuando él iba a jardín o que trabajaba en el jardín? No, creo que se cuando iba al jardín era el 1920. Me llega a escuchar, me mata. ¿Qué hace el sapo cuando sale del jardín? ¿Cómo que hace el sapo? Claro, ¿qué hace el sapo cuando sale del jardín? No sé, yo no sé chistes. Entra a primer grado. ¿Qué es? ¡Oh, Dios! Llámanos al 1164-00-7047. Sí, el show del chiste. Tenemos que poner la música tipo Tinelli y empezás con los chistes. Bien. Vamos al próximo tema. ¿Qué viene? Y acá tenemos un poco a lo dark, ¿sí? Vamos a pegarnos un tiro cada uno. Tráeme el revólver. Está Luis Albornoz en mi Facebook conectado. Ahora le voy a mandar un mensaje. Grande, el negro. Vamos a ir con Siouxsie and the Banshees, City in the Dust. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11 32 77 43 85. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 15 67 95 89 79. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste, en los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Y nuestras direcciones, Avenida Mitre 574, Berazategui. Y nuestra nueva sucursal en Avenida Mosconi, 1205, Quilmes Oeste. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 1161-150732. Inolvidable. I'm just a girl. Ahí está Gwen Stefani, que después, dentro de un rato, la vamos a tener acá en nuestra radio. ¿Sí? Estamos. ¡Ah, eso! No sé que por dónde empezar. Contá lo que pasó. Estábamos armando ya el programa para un próximo programa de Insomnia Paranormal. Al que le gusta, sí, a mí me gustaría la idea y además la gente le gusta. Sí, esta cosa de hablar de los fantasmas y después no vamos a dormir ninguno. ¿O no? Mira, escuchá. Se nos va vuelta la cabeza. A mí se me puso la piel de gallina posta. Y teníamos algo cerca de ahí del... Yo compartí unas fotos del banner colgado en el sillón. Y justo estábamos hablando acá con el Tano, con Gisela y con Maricel. Bueno, para traer a alguien... ¿A quién íbamos a traer? A un experto en la paranormalidad, Casa Fantasma. El Tano tiene un contacto de un muchacho Casa Fantasma. Estamos hablando en serio, no estamos hablando boludeces. Sí, porque parece que estuvimos en Casa Fantasma, me imagino la película Casa Fantasma, viene con una máquina, lo caza y sale. Y tiene el otro contacto del muchacho que te hace el tour por casas y así. Ah, eso me interesa. Tipo embrujada. Sí, porque además hay una historia y siempre por detrás. Estamos hablando del tema, también de los reflejos por ahí, de las luces en los vidrios, sí, en la ventana, sí, sí, que nos habían pasado. Maricel casi sale. Casi sale corriendo lo que nos cagando. Pasó. Y se sintió un ruido, ¿qué pasó? Y se cayó, justo se cayó el banner del vidrio. Estaba bien, pues, yo lo puse bien. Y cayó de repente. Hay alguien que no quiere que hablemos de los fantasmas. Repelente. De... ¿Viste? No, hay alguien que no... Yo no creo, pero bueno. A veces pasan cositas. Casi salimos corriendo, yo digo, ¿qué pasó? Yo me agarré el pecho y dije, es Claudia la que vino. ¿El pecho? ¿El izquierdo o el derecho? No sé. Claro, miré así, digo, y el otro con los ojos así, y ellos ya se iban corriendo. Está hoy el Tano y Maricel no duerme. 11-64-00-7047. Díganme del otro lado, además del concurso, si les gustaría tener este Insomnia Paranormal. Que sería buenísimo. Si tienen una, porque hay un montón de historias. Hay un montón de historias que a uno les gusta, ¿sí? Lo que pasa es que después de acá nosotros nos tenemos que ir y hay que dormir y me acuerdo cuando vimos Actividad Paranormal, vivíamos solos en Berazategui, sí. Siempre vivimos solos, pero bueno. No, ahora estamos acompañados por tu mamá que está adelante, vieja, claro, adelante, es diferente. Vimos Actividad Paranormal, no sé si alguien la vio o no. Hay una parte que le agarran los piecitos a la chica. Dormimos toda la noche con los piecitos pies tapados. Y así. Un calor así. De novela, todos tapados hasta la cabeza. Después también teníamos una señora al lado. Sí. Que a la madrugada se empezaba contra la pared, como que no sé. Movía la mesa a las 5 de la mañana. Y la vieja era sola. Y después hablamos, dice, no, que ustedes mueven, que nosotros que tenemos el respaldo. Bueno, a veces en las noches de sexo el no, respaldo le daba con toda la furia. No, no. Eso es verdad. Eso es verdad. Va. Pero posta, ¿eh? También se sentía eso. Sí. Y bueno, estaría bueno, de, si del otro lado estás escuchando, si te interesaría que nosotros hagamos el insomnio paranormal. A mí y... me agarró calor, estoy transpirando. Ay, Dios, se nos no pararon si los pelos. Por el wiki o porque te dio miedo que se haya caído el banner de insomnio. No, no, me sorprendió. Hay porque, alguien que nos quiere tirar de las patas por el acá tema. Acá adentro no corre viento, nada, no. Estaba más puesto que... ¿Hay un audio? Escuchemos el audio. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Acá escuchando la Vox. Quisiera que me pasen un tema de Depeche, cualquier tema, el que quieran ustedes. Les mando un beso grande a todos. Un beso a Marcelo, un beso a Estrellita. ¿Quién es? Porque si es Estrellita... Creo que es Juancito, alto bailarín, el hermano de Eric. ¡Ah, Juan! Sí, Juancito, un beso Juan, grande. ¿Por qué no lo dijiste si no te interesaría que nosotros hagamos el insomnio paranormal? Sí, si pero del Juancito otro lado... vive solo, ¿sabes qué? Ahí... Ah. Y Laura no va a decir, ¿eh? Laura no va a decir que le guste el insomnio paranormal porque a ella no le gustan las historias de terror. ¿Sí? Pero Leo, del otro lado, que no está escuchando. Son dos chicos que viven solos encima. Todo claro, todos mis amigos. Sí. Así que no creo que alguno... ¿Carlito? Carlito está acá con los otros tapados. No se nos va hasta el otro día, ¿eh? Pero Carlito está toda la... ¿Es Danilo? Danilo, del otro lado, chicos, del otro lado, ¿tuvo alguna experiencia paranormal? ¿Estaría bueno empezar ya con el tema ese? Y bueno, después no dormimos más, ninguno. Ni Maricel en cualquier momento se va corriendo a la casa, no quiere saber absolutamente nada. Bien. Baby face. El baby Maricel face. Maricel baby face. 11-64-00-7047 para que nos digas. Si te parece bien, empezaríamos con las lo que es paranormal. ¿Te acordás? El programa de radio de Pato Galván. Y claro, ahí yo la empecé a escuchar. Lo escuchamos a mi hermano en la radiecita. Papá. No se podía dormir. Yo cambiaba, ¿eh? Vos mirás para atrás y me hacés perseguir. No, porque veo los reflejos. Los reflejos no son... Como el pibito ese que estaba jugando a los jueguitos. ¡Ay, la... abuela! Ay, dice, no vas a decir las malas palabras. ¿Quién está atrás, amigo? Nadie, amigo, se da vuelta. Está estaba la abuela mirando ahí. A ver, ¿cómo que no hay nadie? Le dice, ¡abuela! Le dice la de madre. Me vas a romper el corazón, le dice. No, eso es terrible. El pibito se estaba ahí, ¿eh? ¿Sí? Y apareció la abuela. Y bueno, la abuela atrás. Quería ver qué es lo que estaba haciendo, porque claro, hablaba. Y usted, Maricel sabe, ¿no? Que los chicos cuando hablan por cosas parece que estuvieran hablando solo. Y ¿con quién corno están hablando estos están pibes? Un cachetazo en la nuca, sí. O sea, la manda a dormir. ¿Podría hablar? Pendejo. Sí, tu mamá, Claudia, debe estar ahí. ¿O no? Bien, vamos a ir al próximo tema. Y ahora sí, para viene? Fernando, The Cure. Así hablamos todo medio fantasmagórico, vamos con The Cure. ¿Sí? Just Like Heaven. and only you. Lost and lonely, you. Strangers, angels, sincere, the deepest oceans, the sea, the waters, you're just like a dream. Just like a dream. Me into shape. I must have been asleep for days. Moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. The story, only girl I love, drowned her deep inside of me. You, soft and lonely, you. Lost and lonely, you. Just like heaven. Just like heaven. The Cure. Banda de Robert Smith. Alta banda. Alta banda. Alta banda, amigo. Alto cantante, ¿sí? Una banda británica de rock pop. No pop, digo, dark alternativo. Empezó en 1976. Robert Smith empezó con Siouxsie and the Banshees como guitarrista de Siouxsie and the Banshees. Después decidió separarse de Siouxsie and the Banshees y hizo su cura, que digamos la cura, porque en realidad esta banda se llama La Cura. Y en la Argentina tiene muchos adeptos, ¿eh? El día que vino acá a la Argentina, que fue en el 2014, ¿puede ser? ¿Es escuchada en todo el mundo así como se escucha acá? No, yo creo que hay países que no. En Estados Unidos creo que no. En Estados Unidos me parece que no tiene una gran aceptación, no. Sí. Pero sí en su país, Inglaterra, ¿sí? Inglaterra es cuna del pop, cuna del punk y es cuna del dark, ¿sí? Y el Kun Agüero también estuvo ahí en Inglaterra. Hablando de fantasma, yo digo, Mirtha Legrand, ¿hasta cuándo va a vivir esta mujer? Le está ganando a la muerte, le está ganando la pulseada. Mirtha Legrand fue dada de alta y ya está en su casa. Luego de pasar unos días internada en el sanatorio Mater Dei, la conductora... Quiso entrar uno, no sé qué pasó hoy. Sí, vi, se dio un susto, dice la señora... Vino un tipo, le entró a la vida. Y vos imagínate que por ahí quiso sacar una foto. Dicen supuestamente que para entrar a la sala de internación, ella antes de operarse estaba pintada. No quiso que le saquen la pintura. ¿Sí? Así dice que imagínate. No se puede, lo hicieron por ella nada más. Sí, es verdad eso. Es verdad. No, pobre mujer. Hay que llegar a la edad que tiene con la mentalidad que tiene. Yo creo que ninguno de nosotros va a llegar como llega Mirtha Legrand. ¿O no? ¿Qué decís no vos? Se habrá estirado un poco. Para mí ahora la vieja va a parecer distinta. No, estuvo mal. Dicen que estuvo descompuesto. ¿Sí? En serio. Sí, sí, sí. ¿Qué sí, tenía? Sí, sí. Brida abdominal. Una brida abdominal. Es como una grasa al costado del... No, funciona. No, intestinal decían eso, pero no. Es una brida abdominal que es como una grasa fuera del intestino. Fue que le tuvieron que sacar. Mirá así vos. Que ya está de alta y no va a hacer el programa hasta dentro de una semana. Lo hace su hija, Marcela Tiner, que es mucho más asquerosa que ella. Marcela Tiner es muy despectiva. El otro día estaba mirando en Facebook. Sí. Estaba el polaco sentada en la mesa. Sí. De Mirtha Legrand y mandaron un mensaje diciendo una línea menos para el polaco que está re duro, así. Y Mirtha Legrand lo leyó, pero me parece que sin intención. Para mí no se dio cuenta. Pero textual, la cara del polaco fue el terrible. Polaco se quedó duro. Así como estaba, duro, recontra, reduro. Claro, ella, te digo, el que le pasó el mensaje después fue, el lo video, echaron. Está el video, dice una línea menos. Sí, para el eso es verdad, tenés razón. Sí, ese también. Mi chatito negro, cabezón, vienen todos la semana que viene. Todos a contar la historia de Fantasmagórica. Acá dice, tuvieron a un hombre que intentó fotografiar a Mirta Legrand en la clínica, hijo de mil. Le quería sacar una foto en bola la vieja. ¿Qué? No, le quería sacar la foto así como con todas las arrugas, pobre mujer. ¿Sí? No, no, no, que dice, un hombre fue detenido por personal de seguridad. ¿Sabes lo que tiene Mirta Legrand entre medio de los pechos? ¿Qué? El ombligo, ¿qué va a tener? Oh. Dios santo. Tenés que ir con Tinelli vos, ahí con Larry de Clay. ¿No? No, ¿quién gana más? ¿Quién más? Yayo te gusta. A mí me gusta vos. Más Corona. Corona, Corona más es terrible. Que lo vi. Corona es terrible. El que no lo vio, tenga cuidado cuando van los luchos. El bisquito este. No, a mí me gustó más él. Silva. Sí, Alfredo Silva. Silva, es un genio. Qué además esperada. Tiene, va tirando. ¿Sí? Lo del polaco... La verdad que no sé. No sé, pero en Facebook salió y salió patente. una línea yo creo que una línea menos para el polaco, dijo. Y lo peor que no es que lo estaba hecho, ni no, salió. ¿Sí? Bien, 11-64-00-7047, decinos... ¿Cuál fue el primer tema de nuestro primer programa? Y si te gustaría que en nuestro programa, una de estas noches, hagamos un insomnio paranormal. Sí. ¿Sí? Fantasmas y cosas. El fantasma de la vez. A ver. Una línea menos para el polaco la próxima, por favor, estaba duro. duro. Pero ¿se habrá dado cuenta? No se dio cuenta. No, para mí no se dio cuenta. Una línea menos para el polaco la próxima, por favor, estaba duro. Duro. Dios mío. No, y yo creo que esa persona, chau, adiós, porque... No lo puedo creer, boludo. Mirta no se dio cuenta, ¿eh? No, absolutamente. ¿Qué hubiera pensado cuando leyó eso? ¿Una línea de qué? No, capaz que pensó que era alguna línea de que no lo hagan hablar mucho. Maldita que le escribió el mensaje. Por eso te digo, fue Nacho Viale, lo echó. A propósito. Chau. Vamos a ir al próximo tema. Ah, y ahora tenemos un mensaje y después empezamos con el mini especial de Luca Prodan y empezamos a hablar un poco de él. Vamos al audio. Yo tuve una historia paranormal con mi hijo en el estacionamiento de Carrefour. Tipo Poltergeist, si quieren la cuento. Graciela, que la cuente grande, Graciela. Dale, que la vaya, vaya mandando un audio y que nos cuente a ver qué le pasó. Vamos a ver qué le pasó. Vamos a hablar. ¿Por qué tenemos el especial de Porque Sumo? Hace 66 años que esta persona hoy cumpliría 66 años, Luca Prodan. El Muy bien. Cantante de Sumo, pero además de cantante fue muchas otras cosas que uno era de atrás. Re inteligente. Re contra inteligente. Había estudiado, pero era un capo el chavo. Y él no le gustaba, le gustaba estar en contra de la corriente, en contra de las para cosas. Para mí lo único que tenía de malo es que era borracho. Después no tenía más. No. Era muy inteligente. Era re inteligente, después sabía varios idiomas. Sí. Por eso. Ahora vamos a ir con el primer tema que es La rubia tarada. Y después volvemos. Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Yoruchi. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, mama, papa, mama, yeah. con el acento finito, quiere hacerse el tipo malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Basta! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina. Mi mamá, papá, upa, papi, mamá. Luca Prodan, Roma, 17 de mayo de 1953, fallece 22 de diciembre de 1987. Un músico ítalo-escocés que empezó a comienzos de los 80 y se radicó en Argentina, donde formó el grupo de rock Sumo. ¿En 87 murió? Exacto. Luca Prodan nació el 17 de mayo, hijo de Mario Prodan, un ciudadano turco de ascendencia italiana, nacido en el Imperio Austrohúngaro. Y de Cecilia Polo, que está viva la mamá de Luca. Él estuvo en los mejores colegios. Nacida en China e hija de escoceses que residieron en Shanghái y Pekín, antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pekín? ¿Qué tiene que ver Pekín? Pekín, dije, no Pekín. ¿Pekín o Pekín? Pekín. Ah. No estoy tomando como vos, querido. De ahí vienen los pekineses. ¿No? Los se vieron mal los pekineses. No, no, es una raza de perro que no, desapareció. Se extinguió. Luca fue el tercero de cuatro hermanos: Micaela, Michela y Claudia, y Andrea, y el menor de todos. Tanto Michela como Andrea estaban relacionados con el mundo del cine. Y Andrea tiene también una trayectoria musical inusual. Solista del coro más famoso de Inglaterra en su primera juventud y músico recreativo en su madurez. O sea que este hombre estuvo en toda, como dijiste vos, Marce, en todas las mejores escuelas, colegios. Decidió decir, bueno, largó tirar todo de la borda y decir, me voy a la Argentina. ¿Por qué se le ocurrió venir acá? Dicen que supuestamente para poder, porque él en Inglaterra... Mucha gente quería venir acá. En la época donde él vino, sí, obviamente. Españoles, de toda Europa. De toda Europa, por eso hay mucho. Es exacto. O el argentino acá posta, desde la provincia, poner allá, Jujuy, de La Pampa, todos esos lugares, sí, ¿no? Sí, lo sí. que está en Buenos Aires, sí, acá sí. Está una mezcla... Mezcla de... Rubio, argentino rubio no existe, eso es... Bien, acá te cuento un poco. Viviendo en Londres, Luca se inició en el consumo de heroína. En 1979, su hermana Claudia se suicidó con su novio tras encerrarse en un auto e inhalar monóxido de carbono. Tras esto, Luca cayó en un coma debido a su adicción a la heroína, por lo que casi lo dan por muerto. En varios reportajes posteriores, Luca declaró que viajó a la Argentina siguiendo una imagen bucólica que lo había atrapado. O sea, que él vino acá a zafar de la droga, ¿sí? Pero bueno, indudablemente... La droga lo lleva al alcohol, que es por eso que fallece sí, es acá en la Argentina. Que hacen eso, que por ahí reemplazan lo que es de una droga con alcohol. ¿Y por qué lo más? Yo lo reemplazo con comida. Largué la falopa y como todo el día. Bien, y bueno, acá cuando vino empezó a tener una banda, que en principio la banda Sumo era con una baterista una mujer. Después cambió a todo lo que es, estaba Petinato, estaba Moyo, estaba Socol y estaban todos, hay un Petinato, montón de gente. Petinato alias Micro... Pines. Micro Pini. Pines. Estaba la foto. Está la foto de un disco de Petinato. Micro. Así todo con micro cosas, mirá. Tiene 500 hijos. Y las mujeres se enamoran y jóvenes. Porque ahora tiene una novia. Igual que Real, mira Real. Real está casado con. Vos, acá dice el operador por la plata, de Real. Billetera. Mata galán, eso es verdad, ¿eh? Pues con ese pie grande y los Henderson. El otro día estaba viendo la fotita, igual. Con esa barba ese. Ay, Dios, y tiene. Con la barba tapa esa cara fea. Ay, Dios, vos porque lo odias a Real. Yo la barba me la dejo para tapar la papada. Escuchame, vos lo odias a Real. No sé si lo odio, medio. Sí, como no que... te gusta. No, es... ¿Puedes decir la verdad? ¿Por qué tenés que decir que no? Feminista, no, oh, eso sí, no empecés a hablar de esas cosas. No estoy hablando. Mejor de no hacer hablar de ciertas cosas. Claro, bien. El último recital fue en el estadio del Club Atlético de los Andes, el recital de Sumo, el 20 de diciembre de 1987, un día antes de mi cumpleaños. El 20 de diciembre. Según el cantante de la banda Los Violadores, Luca estaba muy flaco y pálido. Sus compañeros recordaron más tarde que esa noche, momentos antes de interpretar una poderosa versión de Fuck You, Luca dijo, ahí va la última. Dos días después, el martes 22 de diciembre de 1987, lo encontraron muerto en su habitación de la casa ubicada en la calle Alsina. Que en la calle Alsina está la casa y todavía están haciendo fiestas ahí, en la casa de Luca Prodan. Oh, a mí me dijeron que es re heavy metal, picante. Sí, las fiestas que se hacen ahí son re under. En el barrio San Telmo, que compartía con el músico Marcelo Alvicer, había sufrido un paro cardíaco debido a una grave hemorragia interna causada por la cirrosis hepática que lo padecía. Igual, todos los 17 de mayo y todos los 22 de diciembre recordamos a este gran genio de la música, que no era argentino, pero era nuestro, ¿sí? Decidió venir acá a mostrar su arte, ¿sí? Igual que Gardel no era argentino. No. Pero nosotros lo tomamos, los adoptamos. Nosotros somos muy, los argentinos somos muy de adoptar a la gente, ¿sí? Los uruguayos decían que era uruguayo. Bueno, todos los países dicen que. Pero acá se hizo reconocido. Acá en Argentina está todo. Está todo lo mejor. Todos lados, el Papa, Maradona, Messi, Bochini. Todo. Bien, vamos a ir al próximo tema que es. ¿Viste cuando te dicen mejor no hablar de ciertas cosas y mejor no hablar de ciertas cosas? Mejor no hablemos, pues. Porque si no se pudre. ¿Sabes qué? Si tengo que hablar. Se pudre. Después del tema seguimos hablando un poco más. Dale. Mejor no hablar de ciertas cosas. mejor no hablar de ciertas cosas. Y ahora vamos a salir en comunicación con alguien que nos va a contar una cosa paranormal. Pero de paso estoy hablando de Luca Prodan, que participó de la escena musical de inglesa del 1970. Se decía que tenía vínculos con varios protagonistas de lo que luego fue la escena musical británica de esos años. Ni nada menos con el señor Malcolm McLaren, John Lydon y Sid Vicious y Ian Curtis de Joy Division, y New Music de 1980. En 1983 la República Argentina se encontraba inmersa en un escenario muy particular. La dictadura había dado paso a la democracia y las ciudades empezaban un poco la etapa de la revolución, ¿sí? De la renovación en la música, el teatro. Imagínense que nosotros en 1978-79 estuvimos inmersos en una gran dictadura argentina y muchos de los artistas que argentinos del rock se tuvieron que ir a otros países. Estamos hablando artistas plásticos, escritores, cantantes. Y él, Luca Prodan, ya estaba en esta época acá en la Argentina, y cuando se de vuelta emergió este Raúl Alfonsín con la democracia, Luca vino a marcarnos una tendencia. Luca no soportaba el denominado rock nacional. Siempre tuvo una posición de burla con respecto al incipiente Star System de la escena de los primeros años de la década 1980. También solía burlarse o discrepar de otros artistas como Luis Alberto Spinetta, Soda Stereo, Miguel Mateos y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A pesar de eso, miraba a otros artistas vinculados al no rock como Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Charly García, Pipo Chipolati, Jaime Torres, Fito Páez y Andrés Calamaro. 11-64-00-7047 es donde vos tenés que comunicarte. No tengo gente que se comunica, ¿sí? Y nos tienen que decir cuál fue el primer tema de nuestro primer programa. Bien, tenemos una historia paranormal, ¿sí? Del otro lado. ¿De quién? ¿Quién está del otro lado? Hola. Hola, Graciela Quilmes. ¿Qué tal? Bien, coméntanos, Graciela. Vos tuviste una experiencia paranormal. ¿Cuál fue la experiencia? Sí. La experiencia fue la siguiente. Nosotros, mi hijo y yo, salíamos de Carrefour de haber comprado, ¿no? Era una noche de tormenta. Se había levantado un viento tremendo. Íbamos saliendo para la salida de la que es Carrefour de 12 de octubre. Sí. Y cuando íbamos llegando, salían dos changuitos como que a la par, pegados, como que dos personas los llevaban, pero no estaban las personas. Sí, y seguían corriendo hacia lo que es la playa de estacionamiento. Qué ¿no? Raro. Despacito, iban andando. Sí. Entonces después, doblaron hacia la derecha, pegaron contra una parecita que tienen los árboles de Carrefour. Sí. Cuando pegaron, volvieron hacia atrás, como que la persona golpeó, volvió, dio la vuelta y estacionó. Sí. Y ahí quedaron los changuitos y nos miramos los dos y dijimos lo mismo, ¿no? Ahí empezaron a correr. No corrimos, porque nosotros no tenemos miedo a esas cosas. No. ¿A vos te gustaría que nosotros empecemos en algún momento a hablar un poco de lo paranormal? Sí, me encantaría. Bien, vamos a tener un programa paranormal. Y si vos tenés alguna otra historia, estaría bueno. ¿En tu casa nunca te pasó nada raro? Sí, en mi casa estábamos con mi hijo. Yo estaba en la computadora, tengo una escalera. Sí. Y en la escalera había colgada una remera con una percha. Era invierno, estaba todo cerrado. Sí. Y la remera de golpe se empezó a mover como que soplaba un viento. Y sí, se movía sola la remera. Y yo lo miré a mi hijo también, porque yo sola lo estaba mirando. Y le dije, ¿viste lo que yo vi? Y me dijo, sí, lo vi yo también, mamá. Y la remera se movía sola, estaban cerradas las ventanas. Oh. ¿Y qué hicieron? Lo de Carrefour. Nos miramos y seguimos jugando a la computadora. Está bien, ¿y lo de Carrefour cómo quedó? ¿Lo de Carrefour cómo quedó? ¿No habrá sido el viento lo de Carrefour? No fue el viento. No fue el viento, porque si es el viento, probamos tirando los changuitos a ver si pasaba por el viento, el viento, lo pusimos en la misma posición y no se movieron. Sí, sí, sí. Se movían solos. Claro, los, pues además, además el viento no embolsa el changuito porque es todo traspasa, ¿viste? Claro, exacto. Es raro. Exacto. Y en Carrefour, en la época de la represión, los vecinos escuchaban cómo mataban a las personas de la época. Sí, ¿no? Yo me acuerdo cuando hicieron Carrefour que habían dicho que encontraron muchos cuerpos en la fábrica esa. Cuando se estaba haciendo la construcción, encontraron cuerpos y fue parada la construcción. Dijeron que eran cuerpos de perros. ¿Desaparecidos? Claro. Claro, los huesos, los fósiles. Y uno de los brasileros que trabajaba ahí me comentó que no, que eran cuerpos humanos. Y se puso mucha plata para que siguiera la construcción. Claro, para tapar. Esos eran los cuerpos. Claro, esos eran los cuerpos de la época de la represión. Y son las almas que salen. Yo creo en eso. Y sí, puede ser. Ahí atrás estamos. Ahí de todo. Ay, Dios mío. Son las almas. Y lo de tu casa, ¿no estaba arriba de la estufa la remera por casualidad? No hay estufa ahí. ¿No? No. Yo siempre le busco la vuelta. No, es que Marcelo siempre busca la vuelta a todo. Ese es el tema. No. Yo no creía también, era escéptica. Sí. Pero cuando me empezaron a pasar estas cosas, empecé a creer. Y sí, olvídate, más vale. No, no, si vos te estás tranquilo con vos mismo, no pasa nada. Sí. Son almas que te están cuidando. Bueno, Graciela, ¿querés participar por el concurso del Fernet? Bueno, así lo comparto. Tengo un cumpleaños de una persona muy muy cercana. ¿Cuándo? ¿El 30 de mayo? No, el 15. ¿El 15? Sí. Bien, le hacemos entrar entonces al concurso. Sí, esto se va a sortear el 31 de mayo. El 31 de mayo sorteamos con toda la gente que estuvo llamando. Bien, sería bueno que después el día que vamos a tener la persona que nos va a llamar, bueno, que vos también, si querés, te acerques a la radio y nos comentes un poco el tema este de si tenés alguna otra historia, porque seguramente ahí en el barrio seguramente hay historias que uno no sabe, ¿o no? Sí. Y hay muchas brujas también acá. Y bueno, entonces vamos a hablar de las brujas. Bueno, perfecto. Graciela, te agradezco mucho por el llamado. Bien. Y esperamos otra historia linda de esas. Sí, tengo un montón. Como buena bruja tengo un montón. Bueno, dale, bueno. Nos estamos viendo pronto. Y bueno, seguinos escuchando acá desde Insomnia por Radio Box 102.9. Desde el primer día que los escucho. Gracias. Y ahora estoy con Juan, que les mando un saludo. Bueno, gracias. Saludos a los dos. Ya. Nos vemos, muchas gracias por llamar. Chau chicos, chau. Uy, estamos con Chucky ahí atrás. Ay, este Chucky. Hay un par de sobrinos que son Chucky algunos, Bien, 1164007047. Esta es Radio Box 102.9 con esta historia de los changuitos en el estacionamiento. Posiblemente sí, como estaba diciendo Graciela, si hubo un centro de detención de gente en la represión, posiblemente no descansan en paz esa pobre gente, ¿no? Lo que les pasó. Y justo estábamos hablando de esto cuando vos te fuiste a atender el llamado, de que Luca Prodan estuvo en esa época acá en la Argentina, llegó a la Argentina, y en el 83 pudo cantar, porque anterior estaban los militares no se podía hacer nada. Estaba Palito Ortega. Exacto, todo ese tiempo, exactamente. Así que 1164007047 y contanos tu historia de terror, si querés. Y nos vamos a dormir todos asustados. Después no dormimos, mañana no dormimos. Ahora cuando nos vamos lo tenemos que, abrazar y dormir abrazados. Dormimos todos juntos acá en el estudio. Bien, vamos a ir ahora con esta mujer. Esta mujer que en su primer disco arrasó todo en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿sí? Vamos a ir con Alanis Morissette, Ironic.

Es nacida en Ottawa en 1974, el primero de junio. Es mezzo-soprano, o sea que no llega a soprano, pero está ahí, ¿sí? Es guitarrista, cantante, compositora y productora y actriz ocasional. Mira, ¿con quién era que estuvo casada? Con Ryan Reynolds, el Deadpool. Deadpool, ah, fue mujer, verdad, de Deadpool, ¿sí? ¿Sí? Después sí, se separó. Después se separaron. ¿Sí? Sí, fueron jovencitos que estuvieron casados. Bien, con este disco que está, este tema que se llama Jake Little Pill, fue el tercer álbum de esta cantante que le hizo famosa, con 33 millones de copias vendidas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los álbumes más vendidos en la historia de una artista femenina. Después tenemos a la señora Sheryl Crow. Yo pensé que era Morissette, perdón que te interrumpí, sí. Pensé que era media lesbiana. Pensé que era, tenía... No. Pensé, sí, parecía no. Media tortingui. Pero no, ¿viste? Todo. ¿Será? Y pero cualquiera puede... Y por ahí se separó con Reiner porque... No sé. Bueno, Sheryl Crow... Nacida en Missouri el 11 de febrero de 1962, música, Missouri. Cantante, compositora, hizo rock, folk, hip hop, country y pop. Y tiene pinta de que canta country, Sheryl Crow. Sí, ¿sí? Ese tema me encanta a mí, ¿sí? Siempre. Esta canción es de los Guns N' Roses, las que escuchamos, Sweet Child O' Mine, los Guns N' Roses. Como decía mi viejo, los Guns, sí. N' Roses. 57 años tiene Sheryl Crow. ¿Eh? 57 años tiene Sheryl Crow. Se ha presentado con los Rolling Stones, ha cantado dúo con Mick Jagger, Eric Clapton, Luciano Pavarotti, John Mellencamp, Kid Rock y Sting. Y fue, primero empezó como coro de Tina Turner y Michael Jackson. Así que Tina Turner. Tina Turner. Turner. Turner. Turner. Turner. Turner. Para mí es Turner. Tina Turner. Claro, los Turner de Alf. Era con ellos empezó el coro. Bueno, chau chau, les digo y los hago salir de acá del estudio. Ya nos vamos. Sí. Vamos a ir con el próximo tema de otra mujer. ¿Qué viene ahora? Gwen Stefani. Upa. Vamos con ese Gwen Stefani y después vamos a cerrar con un microemprendimiento, iba a decir. Micropinis. Micropinis de Roberto Pettinato, no. Con un micro de música retro. ¿Sale, sí, Roberto Pettinato hoy o no? ¿Qué? ¿No sale Roberto Pettinato? Por favor, ¿no? Vamos a escuchar a Gwen Stefani. What an amazing time. What a family. How did the years go by? Now it's only me. Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick t Stephanie. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? ¿Qué quiere decir what you waiting for? What you waiting for? ¿Dónde? ¿Por qué te tengo que estar esperando tanto? Ponete en cuatro, me sé que decía. ¡No! Nacida el 3 de octubre de 1969, tiene 49 años, divina. Divina, divina, igual total. Le cambió la caripela. Sí, está. Bueno, pero está grande. A ver, no podemos hacernos el reflejo de este Snapchat que no hace bebé. Acá con el Snapchat nos estamos muriendo. Ella no se puede hacer eso. Bastante que está perfecta, que sigue estando perfecta. A mí me gusta más con No Doubt que sola. Creo que este tema me gusta, pero me gusta más No Doubt que... Y hay éxito. Sí, solista, solista. Deja, algunas cosas no me gustan, muy infantil, ¿no? Me suena infantil, no sé por qué. Bien, 2 de la mañana, últimos minutos. Ya estamos cerrando. 20 grados. 20, está re pesado, está re pesado. Ahora voy a Grido a comprar un... ¿Qué a Grido? Si Grido está re cerrado. ¿Está cerrado? Sí, ¿qué te pensás? ¿Que 24 horas? Para mi cumpleaños conseguí tortas heladas. Ah, mirá vos, por eso te digo, este le viene bien la fama. Hoy le estuve pintando a los dueños. Me dieron de comer toda la semana. Qué no suerte sabes. Que tenés, yo no comí nada. Hoy me regalaron cerveza. Y voy a sacar las tortas Grido a precio del costo. Qué bien, sí, Tenemos torta helada para el cumpleaños. El cumpleaños. Bien. Lo dejó helado al operador con el helado. Ay, Dios mío. Bien. Ya últimos minutos para que nos llames. No me llamaron, son malos, no hay ningún mensaje. No importa. Después el Fernet me lo voy a quedar yo. Ustedes jódanse, les digo en serio, ¿eh? ¿O no? Me lo quedo yo, uno para tenemos, cada uno. Y tenemos varios, Eric. Ariel. Bueno, Graciela. Claudio. Rubén. ¿Qué Rubén? Rubén. No es ningún chiste, no me acordaba que Rubén. ¿Quién más? Hay un par más que dijeron, Paula. Paula. A Paula no. Carlitos. Carlito dijo. Sí. Creo que dijo. Dijo de Bastry Boy, pero no importa. ¿Yo no puedo igual participar? No, vos no podés participar. No, si no, ¿de qué gracia tiene? Un WhatsApp con otro nombre. Claro. Manolito. Manuelita, a mí Manolito. Me decía Manolita. No, no sé. Eso ya. No sé por qué te decía. En la secundaria. Bien. Bien, 1164-007047, últimos minutos. Y hacemos un temita más. Y después nos vamos. ¿Qué viene ahora? Vamos a ir con esta banda Electric Light Orquesta. Último tren a Londres. Train to London. Hay una propaganda, ¿no? De esencia retro, ¿no? ¿Es este? Los tres cortitos, ta-ta y así, ta-ta-ta. Tac-tac-tac. Dale, vamos. Taca. In the air, I should have been away, but I knew I had to stay.

The funky town, the funky town. Me estuvo mirando de vuelta el video. Es algo raro. Estaba chequeando el video de la transmisión en vivo de cuando se cae el banner y es como que vuela de repente. Como que alguien lo tiró. Es Zambia del otro lado. Hay que nos chequearlo. Está. Chequearlo. Después che, yo le paso el minuto. Es Zambia que nos está tirando ahí. La mala onda. El San La Muerte acá cerca. Bueno. El primer tema que nosotros tuvimos con este mini bloque de música disco es con Electric Light Orchestra, que es un grupo inglés de rock progresivo de Inglaterra. Está desde 1970 hasta el presente, o sea que son unos genios hasta que todavía siguen hasta la actualidad. Y con este Light Train to London hablan de una historia. Yo escuché una historia de este último tren, que después la voy a decir porque no la tengo muy clara y voy a tirar cualquier cosa. Después último tenemos tren a bosques. Último tres. Sí, hay que subir al tren a bosques. ¡Ay, oh, Dios mío! Este tema que estamos escuchando de fondo es Lips Inc. o Sync. Fue una banda de estudio estadounidense que logró un éxito importante con Funky Town. Fue este tema y no fue más. Quisieron sacar otros temas, sí, pero acá en Argentina Funky Town en 1980 fue lo mejor, ¿sí? La cantante era saxofonista, se llamaba Cynthia Johnson, perdón, y el resto del grupo estaba formado por un grupo de cambiante de músicos de sesión. Y en el video se lo ve a la chica, se le ve, está media desnuda, sin corpiña. Tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, no le importaba, está bien, si muestra, si total, sí, no era que estaba. Para esa época. La banda duró desde 1970 a 1983, después no supimos absolutamente nada. Bien, 2:15 y ya nos estamos yendo con Insomnia del 17 de mayo, ya 18 de mayo del 2019. Y nos vamos con este ¿con hombre? ¿Qué temita nos despedimos? Y nos vamos con esto, que es bien Jamaica. Robert Nesta Marley, más conocido como Marley. Nesta. Nacido el 6 de febrero de 1945, falleció el 11 de mayo de 1981. Mira. Fue músico, guitarrista y compositor jamaicano, ¿sí? ¿Jamaicano? Sí, no es jamaiquino, jamaicano. Durante su carrera musical fue el líder y compositor guitarrista de las bandas de The Wailers y Bob Marley and The Wailers, ¿sí? Los Rottweilers. Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y es acreditado por ayudar a difundir tanto la música en Jamaica como el movimiento Rastafari, que es todo un movimiento también, ¿eh? Acá me estaban contando que murió en un accidente. No, Marley. No murió. No, no murió de un porrazo. No, ay, Dios, Dios. Señor, guíanos, guía esta bala, como decía Juanita Vial en Malparida, guía esta bala. ¿Cómo Malparida? ¿En Malparida? ¿Te acordás de la novela de Juanita? Decía, actriz, guía esta bala. Sí, impresionante. Se enoja cuando le dicen que no es muy buena actriz. ¿Dónde está la humildad de esa chica, eh? ¿Dónde está mi ¿Dónde amiga? Quedó? ¿Dónde está mi amiga? Como diría la viejita de... Qué linda la viejita. Pobrecita, ya no, no seca, no. Ni los huesos deben estar. Bien, nos vamos hasta el próximo viernes. ¿Dónde está mi amiga? Ahí está, ¿dónde está mi amiga? No sabés la ternura. Esa la vieja que tiró el banner recién. ¡Ay, tío! ¡Ay, esa vocecita! Y ahora se tienen que quedar ustedes, yo me voy corriendo hasta mi casa. Ahora se quedan los dos solitos. Bien. Mayores éxitos de Bob Marley: I Shot the Sheriff, No Woman No Cry, Jammin', Redemption Song. Y la que vamos a escuchar ahora, que es Could You Be Loved. Para mí la mejor. La mejor, es para bailar, moviendo las rastas ahí, artificiales. Un troncho. No. ¿No? No. No, ¿sabes cómo va? Vamos con Marley y nos despedimos, bueno, hasta el próximo viernes. Un beso para todos. Nos vemos para el próximo. Todos los que nos escucharon, amigos, auspiciantes. Mi mamá, mi señora, mi hermana. Bueno, nos vamos a Claudia Altano, a Maricel. Pero me estás interrumpiendo cada rato. Habla todo el día vos, campeón. Pará un poquito. Campeón no, porque no soy hombre, soy mujer. Cuando llego a casa te cacheteo. Bueno, nos pegamos un poco. Bueno, nalga te cacheteo. Nos estamos viendo hasta lo que tengo que estar escuchando, señores. Nos vamos hasta el próximo viernes con esto que es Insomnia por Radio Vox 102.9. Con Bob Marley. Chau, nos vemos. Chau, chau. Beso en la frente. De 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas.